Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. La diferencia entre Independiente y Platense, que el Calamar no desaprovechó sus chances, metió dos goles y se quedó con el triunfo por 2-1 frente a un rojo que no jugó del todo mal, pero que no le alcanzó para quedarse con al menos un puntito. Lo analiza el defensor del marrón, Gastón Suso. Creo que nos llevamos un triunfo muy importante, de una cancha muy difícil que hoy estaba a reventar, con un gran esfuerzo colectivo. No contamos en juego, pero afloró lo otro que también se necesita para jugar al fútbol. Boca fue mejor que Central Córdoba a lo largo de los primeros 45 minutos, pero no pudo lastimar y el 0-0 cerró la primera etapa. En el segundo tiempo, errores del Ceneice, cambios de Ibarra que mucho no se entendieron, un penal a favor del Ferroviario que podría haber cambiado todo y una tajada del Chiquito Romero que logró que el resultado quede en pardas y virgen. Siempre es lindo ayudar. En esa, si la anticipaba un segundo antes, la cortaba yo. Pero bueno, mala suerte que cometí penal, me comió una amarilla. Pero por suerte pude colaborar. El aburrido primer tiempo entre Atlético Tucumán y Talleres mostró un aspecto antagónico en el segundo, donde los dos salieron a lastimarse. Y la T lastimó más y mejor, ya que con goles de Piscini y Nahuel Bustos se llevó el triunfo por 2-0 de un José Fierro que hacía 15 partidos que no veía perder al decano. Así ve a su equipo el DT del ganador, Javier Gandolfi. El equipo en el momento que tenía que hacer el clip lo hizo. Y hoy demostró de que, te voy a repetir, de que no es casualidad, de que tenemos plantel para estar donde estamos. En Cruz del Eje, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Central Ferroviaria, FM 107.7. En un partido picante, el recién ascendido Instituto le ganó a Unión por 2-0 en Santa Fe, con un resultado indiscutible, ya que la gloria fue mejor que el Tateng en el ataque y en la postura en el campo. Con este resultado, los tres equipos cordobeses ganaron sus partidos en la fecha. Analiza el triunfo el creativo del team de Alta Córdoba, Gabriel Gracián. Creo que es muy importante para empezar de esta forma. Venimos de un empate de local, que fue nuestro primer partido. Pudimos convertir, pudimos ganar, que lo... Bueno, son los primeros partidos y mejor empezar así que con otro resultado negativo. Así que estamos muy contentos. Godoy Cruz sufrió para ganarle a Colón en Mendoza, pero con el 1-0 final es, junto con Lanús, otro de los que están arriba en la tabla con puntaje perfecto. El gol lo hizo Nahuel Ularriaga, un pibe que debutó con gol hace unos años. Tuvo dos lesiones gravísimas, de esas que casi lo marginan de la actividad. Luchó, volvió, entró en el segundo tiempo para anotar y se sacó la mufa de encima. Hay que seguir, la verdad que, como te digo, un gran partido de los chicos, un gran desgaste y bueno, justo me quedo ahí y bueno, y gracias a Dios entró y la verdad que estoy muy contento. Para hoy quedan Gimnasia y Esgrima de la Plata, Defensa y Justicia desde las 18 y Huracán Banfield desde las 21:30. En el segundo tiempo suena Orcas haciendo Solución Suicida. Nos reencontramos luego del cierre de la tercera con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima.